Bueno, Gabriel Ciegler, ¿cuándo se conformó la Comisión de la Sociedad de Fomento? Bueno, el día viernes 13 de febrero de este año se realizó una elección, en la cual, bueno, salimos electos nueva Comisión de la Sociedad de Fomento del Barrio Talleres. Tuvimos recién el reconocimiento municipal el día 19 de marzo. Gracias a la gentileza de la gente de la Sociedad de Colombófilos, solicitamos este lugar para funcionar acá, dado que no tenemos sede, y es un tema que verdaderamente nos atañe y nos preocupa. Y bueno, empezamos a funcionar ahora, recién estamos en el proceso de intentar hacer nuevos socios, intentar abocarnos a distintos temas, ya sea el tema de la seguridad, que es muy importante para acá, para el barrio, tema, por ejemplo, de la personería jurídica, para darle un marco formal a la cosa, y lo que más nos ataña es el tema de la sede propia, que bueno, estamos trabajando puntualmente en eso. Después del reconocimiento, por decreto municipal que nos dio el intendente Mario Andrés Meoni, intentamos tener una reunión con él, se la pedimos verbalmente, y hace un mes y una semanita que estamos esperando la reunión, que espero que a la brevedad nos dé la reunión, porque verdaderamente hay muchos temas en la Sociedad de Fomento de Talleres, que en el barrio de Talleres, mejor dicho, que verdaderamente lo queremos expresar, y bueno, tenemos que hablar con él por diversos temas, temas de seguridad, temas de las calles. Abrieron calles acá en el barrio Talleres, en la parte del Campito Sánchez. Sí. Que le falta mantenimiento, la calle Jean Jaures directamente de noche parece una boca de lobos, o la calle Libanesa corre picada, se necesitan semáforos, hay muchos pozos, las veredas honestamente están en un estado deplorable, necesitamos muchas cosas, pero puntualmente queremos tener las ECO. Sí, en cuanto a ustedes han entregado también becas, pares, zapatillas, bueno, polvos, ¿dónde salieron los fondos? Fueron gestiones que uno fue realizando con diferentes actores. Honestamente, a nosotros no nos importa dónde vengan los fondos. A nosotros lo que verdaderamente nos importa es que de la Sociedad de Fomento Talleres se puedan llegar a conseguir cosas y se gestionen para los chicos de la Escuela 41, ya sea becas, zapatillas y guardapolvos. Y si en menos de un mes y medio pudimos gestionar eso, yo creo que con el grupo de personas que hay acá, que están verdaderamente comprometidos, podemos llegar a gestionar muchas cosas más. ¿Cuál es la zona, cómo delimitan la zona de la Sociedad de Fomento? Es decir, ¿cuáles son las calles que abarcan, que rodean la sociedad? Bueno, corresponde desde Primera Junta, del margen interior, hasta República, y después de la vía del ferrocarril hasta Tucumán, de este lado. ¿Tienen idea aproximadamente de la cantidad de familias, o en todo caso, bueno, es más fácil las manzanas? Mira, acá hay un planito directamente de cantidad de manzanas que hay. Según tengo entendido yo, o verdaderamente no hice... Está bien, aproximadamente me dijeron que hay aproximadamente, no sé, 5.000 familias. 5.000 familias, es un grupo muy numeroso. Uno de los problemas más serios es el de la falta de seguridad. Verdaderamente sí, es un problema que verdaderamente nos ataña. Puedo comentar muchísimos casos que se han dado desde que asumimos, y verdaderamente sí, es algo totalmente preocupante y alarmante. Ustedes tienen una sala de primeros auxilios, unidad sanitaria en el barrio también. Hay que considerar que hay otros centros asistenciales, a varias cuadras, pero dentro de todo cercanos, el barrio Belgrano, barrio Norte, barrio Capilla Loreto también, y el hospital dentro de todo, ¿no? Pero sin embargo, ustedes consideran que necesitan un centro de sala de primeros auxilios, ¿verdad? Sí, y más que nada me baso en ese pedido, y nos basamos en ese pedido, dado que la gran mayoría de los habitantes del barrio Talleres son mayores de edad. Nos basamos en eso. Y no es puntualmente que pedimos tener una sala de primeros auxilios. Nosotros lo que pedimos es el terreno para construir. Después calculo que con el esfuerzo de los vecinos, eso se va a construir solo. ¿Hay algún espacio, obviamente conociendo el barrio, algún terreno disponible, tienen idea? La verdad, nosotros presentamos al señor Carlos Bernstein una nota solicitando informes sobre determinados terrenos. Estimo que hay terrenos. El tema es que necesitamos de la voluntad del municipio en que no sea ese terreno. Indudablemente la idea es trabajar fuerte sobre la sociedad de fomento para cubrir las necesidades que tal vez desde hace mucho tiempo están descuidadas. Sí, puntualmente esa es la tarea y creo que con el grupo de gente que me está rodeando la vamos a llevar a cabo. Sí, ¿qué cantidad de socios tiene la Secretaría? En este momento estamos intentando hacer una campaña de reafiliación de socios. ¿Reafiliación? Claro, el problema puntual es que, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar simplemente? Hubo un problemita, no hubo cobranza en la gestión anterior del último tiempo, o sea que la cantidad de socios que hay en este momento no te la puedo decir con seguridad. Según el libro que figura, ronda aproximadamente en los 700 socios. Ahora tendríamos que volver a reactivarlo porque no se les está cobrando. Entonces, bueno, estamos preparando un folleto para entregarles a todos los vecinos, invitarlos para que vengan a participar acá en la calle Necochea 632, en la Sociedad de Colombófilos, que también es Sociedad de Fomento Talleres, todos los días lunes, a partir de ahora, en el horario de 10 de la mañana a 12, vamos a atender las inquietudes de todos los vecinos y van a ser visitados cada uno casa por casa con el afán de reafiliarlos. Y con esos fondos lo que tenemos pensado hacer es, si la municipalidad nos cede el terreno, intentar construir poco a poco, por lo menos poner un par de ladrillos para hacer posible la sede propia y la sala de primeros socios. ¿Qué predisposición encuentran en los vecinos hasta el momento de trabajar con la sociedad de fomento, de participar en las inquietudes, reuniones? Es decir, ¿hay intención de los vecinos de apoyar la labor de esta comisión? La predisposición, yo por lo que veo, es buenísima. Honestamente, si miramos un poquitito al costado, la gente que está directamente es la comisión directiva. Por nosotros las reuniones las hacemos abiertas los últimos lunes de cada mes a las 20-30 horas, cual están todos los vecinos invitados. Sin que nadie se entere dónde estamos, porque esta sociedad de fomento funcionaba en otro lugar, ya estuvimos recibiendo quejas, reclamos, adhesiones. Hoy, sin ir más lejos, vino un señor para reclamar la falta de luz, que se estaban prendiendo las luces de día y no de noche, por la calle Juan B. Justo, Libanesa, aquel sector, una parte por ahí. Y bueno, y ya desde acá, el tesorero de la sociedad de fomento ya gestionó el reclamo correspondiente. Igualmente se han acercado vecinos, sin saber que estábamos funcionando acá nuevamente, a reclamar por el tema de seguridad, a reclamar por el tema de la apertura de calles, a reclamar por el tema de los baches, a reclamar por el tema de las veredas, que como todos ustedes sabrán, las veredas en el barrio de Talleres son muy angostas, y si están rotas, directamente los vecinos tienen que caminar por la calle y honestamente pueden sufrir algún accidente. La última pregunta por mi parte, se habla de la necesidad de incorporar socios. La cuota es baja. La cuota, estuvimos hablando con la comisión directiva, inicialmente tenemos pensado hacerla de 2 pesos. No es tan grande y esperamos la mayor adhesión posible. Lo que sí, nosotros vamos a hacer, obviamente la ley nos exige eso, todos los días, el último mes del año, en diciembre, presentar los balances públicamente. Y a su vez queremos, otra vez para la redundancia, hacer la personería jurídica para darle un marco legal y que nadie piense que la plata va a parar a otro lugar. Esto es por y para los vecinos del barrio Talleres. Sí, la sociedad de fomento tiene ya años de trabajo. ¿Por qué no se ha logrado la personería? A ver, supuestamente la personería jurídica estaba en trámite. La personería jurídica no está en trámite. A partir de este momento la personería jurídica sí está en trámite. Lo que hizo la gestión pasada, honestamente yo lo desconozco. Lo que sí podemos hablar es la gestión nueva y lo que vamos a hacer y las metas que tenemos las metas que tenemos en conjunto con la gente del barrio. El barrio, como ya dije con antelación, es un barrio muy numeroso, con bastantes necesidades, y honestamente no tengo nada que decir de la gestión anterior, solamente darles las gracias por haber puesto la piedrita fundamental para que nosotros hoy podamos estar acá. En un detalle más que tiene que ver con el nombre del barrio es de Talleres, cuando desde toda la vida lo han denominado Villa Talleres. ¿Ha habido despistos por voluntad de ustedes, los vecinos? No, la verdad para mí el barrio se llama Villa Talleres. Ajá. Esto es una voluntad del municipio, no entiendo por qué. A mí me dicen que Villa es una villa, lo ven mal. Y yo siempre digo que si uno va a Villa Langostura no creo que lo vea tan mal. Claro. Yo creo que para mí es el barrio Villa Talleres, pero formalmente es el barrio Talleres.